soledad no hay felicidad, pues déjame decirte. Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive. Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide. No voy a llorar por ti, porque lo prometí, quererte hasta morirme. No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste. No sé decirte adiós. Alguien cometió un error cuando te platica que me siento triste. Pienso que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte. Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive. Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide. No voy a llorar por ti. Sin